Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Hola, por fin hablo yo, después de 2 meses y medio. Abro yo. Es verdad, llegaste temprano. Soy Agustinson. Claro. El hombre de las nieves. El hombre de las nieves. Encima bien acompañado. Hoy vengo con un montón de gente en este programa número 20 de Café Metal por oxyradio.com.ar. Hoy es un quilombo. Lo que me dice, buenas noches. Para que me terminaron un poquito. Una vez que tengo que abrir yo. Me voy a casa. Soy Agustinson. No, porque ahora somos todos hijos de. Como el presidente. Es hijo de. Lacrison. Bueno, ¿qué tal todo? Hoy hay un hermoso montón de gente ahí al día. Sí, es un. Había como una especie de es un locura. Grupo de cumbia, me parece ese, ¿no? Sí, hay de todo. Hay de todo esto. Puede arrancar, puede ser en la plataforma una cosa impresionante o algo de la debacle, como siempre, en todas nuestras cosas. Pero bueno. En todo caso, va a comenzar acá. Yo también. Este más o menos, este lugar ahí va muy bien. Vamos pedaleando cada vez. Sí. Tarea de Sísifo, como diría. ¿Tarea? Sísifo. Bueno, ese que subía todo el. Quería subir la piedra en una ladrilla. Nunca. Siempre estaba casi en el no mismo sé lugar de o venía estás para abajo. Hablando. Eso es. No sé, yo leía. Ya, este está con Norito. Este de Iorio, que está con el. Dice. Iorio, por favor, no hable más en contra de la. Despenalización del aborto, esto lo tengo que decir. Y que los muchachos. Con respecto. Y los muchachos de que lo sigan, cállense. Es una patria tan menos grande mal para que abortar, hay que poblar. Hay que poblar. Pero dale de comer si vas a poblar, porque si no. Lo bueno de todo eso, más allá de que se resuelve democráticamente en el Congreso. Todavía falta. No, los bueno. Senedere. El 50%, pero a lo que yo voy es que, menos mal que. Estamos pasando, transitando esta etapa de la vida y en esta circunstancia para descubrir cuántos descerebrados existen. Yo soy pro vida, pero escúcheme, amigo, no quiero que muera nadie tampoco. Entonces, si muchos están dejando de ver mis notificaciones en el Facebook es porque los voy eliminando uno a uno, porque ya me hastiaron. Me cansa. Igual para un lado o para el otro, lo que a mí me saca es el absolutismo de yo tengo la razón y vos sos lo peor porque opinás diferente. Loco, mátense, así de corta. En lo único que estamos de acuerdo. Claro, los invito al que no le gusta, y si no le gustan mis opiniones. Lo único que estamos de acuerdo es que Biglia tiene que salir y ya. Y no rompamos las pelotas. Bueno, arrancamos rápidamente mientras todos vamos afinando. Vamos haciendo las cosas porque, sí, porque tenemos en la segunda parte. Este bajo casi no afina, así que se van a disculpar. En la segunda parte del programa viene el acústico que ya anunciamos por las redes de la Working Class Blues Band en su segunda presentación. Hoy no elegí ningún tema, carrera. Así que pónganlo. Bueno, listo, está bien. Arrancamos con Primal Fear y a vos te vemos en un ratito. Dale. Voy hasta tocar rock and roll. Dele nomás. Vamos con el primer tema. We'll be right back. Bueno, y ese tema fue dedicado a mi amiga Sandra Luca, porque yo sé que sabía cuando preparé todo esto que era fanática de Primal, así que vamos, San, esto fue dedicado for you. De hecho, lo eligió ella. Así muy nomás. Bien. Bueno. Buscando algo que... Bueno, la cortina de hoy tiene un sentido, no simplemente porque queríamos escuchar el primer disco de Megadeth, nada más. Que el 12 de junio de 1985 Megadeth lanza el álbum Killing is My Business and Business is Good. El día que aprende inglés, me avisan, por favor, sobre todo a pronunciar, no por aprenderlo en sí. El 12 de junio de 1985, así que saquen la cuenta de cuántos años, 35 creo que son. Más o menos. De que salió ese álbum. Primer álbum, una de las patas en las que después se apoya toda la movida thrash metal del área de la bahía de San Francisco, junto con el primer disco de Slayer, el primero de Metallica, el primero de Anthrax desde la otra costa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y después la historia no volvió a ser la misma. Es un álbum que la banda, después de que Mustaine lo patean de Metallica y logra su primer contrato, le dan $8,000 para producir el disco. Que acá lo tragicómico o lo chistoso, ahora es una anécdota, ¿no? Que solo se gastaron las 3/4 de ese presupuesto en drogas y alcohol y después el resto a producir el disco. Que son los mejores discos generalmente, sí, los que salen a hip. Hubiera agregado un ítem más aparte de drogas y alcohol, pero bueno, en fin, cada uno con su gusto, bueno, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Tuvo una producción muy pobre, obviamente, porque si achicás el presupuesto, pero Mustaine, para la celebración o conmemoración de aniversario de este disco, este año lo volvió a reeditar, pero remasterizado con bonus track y demás. Pero pierde la magia de la primer prensada de este disco, que, o sea, no sé, volver a remezclar discos que fueron pilares o volverlos a regrabar. Pero de todas maneras ese disco salió crudo, exactamente eso, hay discos que crudos salen muchísimo mejor que si vos los armás y haces una recontraproducción y toda la historia. Estamos, esa, mirá, placa está buenísima. Acá vino, sí, Daniel, y está muy cerca del micrófono un amigo, acércate, venga, por favor, joven. Venga acá. Se acerca, joven, por favor. No sea tímido. Ese es el precio de haber venido a armar y haberte quedado. Se hizo el kill nomás. Llamaron al stage. ¿Cómo le va, amigo Facundo? Todo bien, ¿cómo andan? No, porque la pregunta tiene un sentido, ¿no? Porque si no, ni te preguntaba nada. Vos tuviste la posibilidad hace un par de años de preparar un medley de Megadeth para un concurso en otra radio. Y tuviste la posibilidad de adentrarte en los confines inexplicables, en las marañas de los riffs de Dave Mustaine. Estaban tremendos. Así que creo que vos podés dar una opinión a la forma de tocar de Mustaine, más que nada. Mirá que Megadeth nos gusta siempre, desde los primeros discos y todo, y sin embargo uno lo oye, y cuando te metés a sacarlo... Exacto, a eso veces, y a veces uno lo saca, y bueno, lo saca parecido, pero ahí tienen que sacarlo perfecto, cada nota, y la verdad que es tremendo. Tiene una calidad impresionante y eran unos pibes, o sea, los primeros discos. ¿Y en qué estado, pibes, y en qué estado estaban? Si se gastaban las 3/4 no sabía, del presupuesto. Yo no sé cómo cantaba en vivo y tocaba todo eso, impresionante. Sí, no, bueno, las consecuencias están obviamente que sí, quedó. No, nada más. Después llamó a Martí Prima y dijo, sí, claro, todo. Vos, manejate, flaco. Pero era increíble lo que hacía. Así que vamos a ir escuchando en diferentes entradas los temas que conforman este disco. Vos, Dani, de este disco, ¿cómo te pegó? Ni lo escuché. ¿Ni lo escuchaste? Vos estabas en otra, ¿no? No, ni sé de qué estaba. Estaba con Poison en esa. ¿Cuál es el nuevo? ¿Distopia? ¿Cuál tengo que decir? ¿Pero qué estás haciendo ahora? Subiendo la foto. Arreglando las fechas de Devastación, seguro, como no, en no, otro no. Programa. Ah, sí, yo también tengo que hablar con Corala. Manager. Ah, por favor. No, también hay que hablar con... El primer disco de Dave Mustaine. El primero de Megadeth es excelente. Cuando salió se quejaban en el parque porque era como muy técnico para todos. Ah. ¿Usted ya estaba en el parque hace 35 sí. años? Sí. Y antes también. ¿No tuvo vida? No. Todos los domingos estaba al pedo. Los días de la madre me comía siempre un roscazo de mi vieja porque yo llegaba tarde. Ah, después se preguntan por qué este país no sale adelante. Porque llegaba tarde. Íbamos al parque. Ya está. Perdimos. Está todo justificado. Está, y mi vieja me pegaba... Tiraba, una vez me tiró flores, yo le llevé el día de la madre flores porque llegaba tarde. Y me hizo tomar. Ah, las flores, acá tenés. Con florero incluido. No, es un discazo, sí, la verdad que sí, me gusta mucho. Ya el segundo más o menos, el tercero nada. Y el cuarto la rompió. Cuatro la rompió de nuevo. Es un. Sí, gusto, se me parece, ¿no? Que es así, Vega es así. Una banda que la más o lo odias, ¿no? Tiene así un no, tema. Por, dos en temas, un momento pero... no. O sea, yo soy de esos heavy. En esa época era heavy. De Rise para acá no me gusta nada. De Mustaine. Pero Distopia está. No, no existe. Me gusta. Para mí se... me gusta. Es cosa está que... bueno, está bueno. No, toca con raro. Pero hizo como Metallica, fue al cajón a ver todos esos temas que tenía ahí que nunca lo hace 30 años. Sacaron todos esos riffs. Bueno, puede ser. Usted no lo hace eso, ¿no? Yo no tengo ni riff. Ni los discos de riff. No, lo que le quería decirle era... El momento que todos se hicieron fan de Mega, de hecho, ahí me enojé. Porque es como todo. Me molesta que todos se suban... Lo bardeaban todo. Cuando yo escuchaba el primer disco, te decía, forra, cacho tema. Después cuando sale... Vos decís que fue perdiendo la naturalidad. Ah, cuando salió Hangar 18, estaban todos... Son todos los rebeldes, y fueron todos. Claro. Eso me... No, yo obviamente que uno quiere que le vaya bien a todas las bandas, pero me molesta eso el argentino que va atrás de una y bardea a todas las demás. Siga. Y somos todos amigos del campeón, vos sabés. Claro, esa sí, este país es así. Una pregunta, el disco que remasterizaron, ¿cuál era este, no? Este. Claro, este. Estábamos yendo el otro día, impresionante, sí. ¿Cómo suena ahora? Impresionante. Incluso este tiene cosas que, o sea, pusieron todos en los niveles que corresponden. Sí, como en sonido, no sé, lo toquetearon. Y esto, ¿cuándo lo habían tocado? Decís, porque descubrí un montón de cosas. Están los puristas que te dicen, no, es intocable el primer disco, no se toca. No, eso me gusta con el primer baterista que estuvo un día con él. Esos me molestan también. Me molestan los extremos, creo que estoy diciendo. Bueno, pero ¿no? va en gustos musicales. Sí, sí, no, pero la técnica, me molesta eso ver, de la... Tiene que ver con lo que uno quiere. Me molesta lo de las... separar entre la calidad musical no, yo no hablo de eso, y los gustos personales. A vos te puede ¿viste? Gustar... Yo no estoy en lo del gusto. Yo digo que vos te das cuenta si estás... careteándola, vamos a decir así. Si no te gusta, es como que yo diga alguna banda esta Gargarat. No me gusta. Y si un día me vas a ver con la remera de Gorgor, me vas a decir, escúchame, chiquilín. Vos también te comes pibito como el... Claro, no me gusta esa banda. No sé por qué. Hay otras porquerías que me gustan, esa no. Pero bueno, no le gustaba a nadie. No tiene Mega, que ver con la de repente musical, son todos fan de Mega. Elaboración. Después lo odiaron todos a Mega, por Risk y todos eso, claro. Los odiaron. Claro. Después, ahora los quiero de nuevo. Bueno. Parecen las viudas de algunos. Bueno, hay que cambiar de opinión. En la continuidad sí, no musical. Pero no lo entierres, eso digo. Ni lo levantes como a Maradona y lo bajás. Y hizo el gol contra Inglaterra y ahora sos drogadito, ¿eh? Pero va evolucionando. Como si mucho de lo que dicen eso. Pero vas evolucionando y vas escuchando cosas nuevas y podés cambiar de opinión. Digo, nada, al principio no escuchábamos todos sí, trash. Sí, podés. Escuchábamos heavy y después fuimos subiendo. No Prayer for the Dying de Iron Maiden me sigue no gustando. No, o sea que no me gusta. Sí, y a mí me gusta Iron Maiden, además. Y tengo, me gusta, tengo remena, una tengo tatu. De Iron Maiden, claro, una, pero acabo de descubrir este fin de semana más amarreta. Que amo Judas Priest y Judas Priest es la banda. Judas, ¿sabes que yo fui favor, siempre ¿De fanático de Iron Maiden toda mi vida? Yo toda, soy fan. Antes que Judas. Y ahora será cosa de la vejez. No, no, pero tú ves volviendo a Judas. Es como, no, es como que Maiden llegó ahora? Hace mucho rato sí. A lo que tenía que llegar. Exacto. Y en cambio Judas se sigue haciendo cosas y reinventando y haciendo cosas distintas. Y es como que siempre es más, está más al día. O incluso el mismo sonido. Que evoluciona muchísimo sí. Más y que Maiden se estancó en se estancó en hace una años. Cuestión. El último disco de Maiden que de verdad me gusta. No sé, todos. De Dark, a mí también. Todos. Hasta ahí. Después hay cosas buenas. El que le sigue, no sé cómo se llama, tiene varios temas. Bueno, el que le sigue no. Ese factor, claro. El otro, no. El otro con Dickinson primero tiene varios temas nuevos, buenos, y después ya no me gusta nada lo que hicieron. Pero diría que es prolijo hasta Fear of the Dark. Muy lindo tema. Pero eso es tema para debatir otro día. Es café metal, esto es lo que queríamos llegar a hacer un café. Tiene que venir Facundo para que esto sea un café. Y que haya café. Que haya café. No, tiene que venir Facundo para que vos llegues temprano. Sí, yo te vengo defendiendo todos los programas. Yo soy fan de Coral desde el primer momento. Y que venga Facundo. Desde el demo de Coral, el primero yo lo tengo. Con el primer baterista. Con el primer batero, yo sos. Vamos a escuchar vamos a escuchar lo que vos quieras. Metallian. Vamos a escuchar hoy elige todo, Ricardo. No, ella elige un par de no, ¿vos elegiste no, algo? Hice, ¿qué elegiste? Aquiles Priester, ¿lo tienen? ¿A quién? Aquiles Priester. Claro. No. ¿No? Bueno, después te lo presento. Aquí les traigo algo nuevo. Aquí les presto, aquí les presto y aquí les traigo. ¿Es un violero? No, no estaría en ese rango. ¿Saxofonista? No. Octopus, bueno, le dicen. Lo que ustedes quieran. Vamos con Metallian, una banda de Canadá, de la ciudad de Quebec, heavy metal, Duelo de guitarras, bajo galopante como vos te gustan. Sí. Sonido emparentado con la New Wave British Heavy Metal. Inside the Dawn, el tema, es del disco Midnight Rider. Bueno. Yeah. Vamos. Vamos, carajo, acá estamos. En un ratito se viene. Bueno, la Working Class Blues Band. Bueno, y hay fechas, y hay nuevas bandas, todo lo que ustedes, vamos. No, hay fechas. Vamos, sí, hay fechas, por ejemplo. Así que no, ahora me voy a fijar en el sí, teléfono, no, es que no sé. Google, que hay un montón, los subí todos a Café Metal y a la página Sandra y a mi página. Bueno, capaz. Vamos a hablar un ratito de Aquiles Priester. ¿Lo conocen? ¿En serio? No. ¿No lo tienen? No. Es un baterista, y si no lo conocen, para los que no lo conocen, nacido en Sudáfrica, que ha hecho toda su trayectoria en la escena brasilera o brasileña, no sé cómo se dice. Este muchacho, en estos días estuvo medio en alguna noticia porque lo convocó, salió de gira con los Wasp en la gira que hicieron por Europa en el 2017. Pero bueno, Aquiles, en principio... fue un muchacho que hizo toda esa escena en Brasil, tuvo un montón de bandas, nació en Sudáfrica, se fue para allá. Y algunas bandas donde tocó fue, por ejemplo, Lucas Aciority, Spartacus, Raro Feito, Ecos de Silencio. Son todas bandas de la época de los 90-92. En noviembre de 1997 formó Hangar. Que es una banda que hasta el día de hoy continúa en vigencia, si bien no han producido ningún material nuevo. Hangar estaba formada por Michael Polkovic en voz, Christian Wortmann en guitarra, Felipe Trainer en bajo y Aquiles en baterista. Esta banda se armó para hacer covers de otras bandas que a ellos les gustaban, que en general era Stratovarius, Halloween, Dream Theater, Power Metal, un poco de Power Metal y algunas cosas también, porque este pibe tiene como unos inicios en una banda de jazz también, dentro de su espacio. Ya me imagino que debe tocar algo, ¿no? Sí, toca un poquito, de hecho fue pasando del jazz a una banda que hacía música brasileña, una banda que hacía carioca, o sea, es muy amplio lo que ha hecho este muchacho. Claro, es muy amplio. Y de hecho la ha remado un montón en los principios de toda su juventud, y hasta que bueno, se encontró un día formando Hangar, y da la casualidad, como pasa todo en la vida, que ni bien tuvo un poco de suerte con Hangar, ellos salen siendo teloneros de Angra. Ah, mirá. Que en ese entonces Angra, bueno, nada, estaba rompiéndola en sus primeras épocas, con André Matos, que es el Angra que a mí me gusta. Así que bueno, después de tocar un par de fechas con ellos, este muchacho lo convocan, ¿sí? La gente de Angra, de hecho estaba de gira con Hangar, no podía ir a sesionar con ellos, no podía ir a hacer su primera presentación, con lo cual lo esperaron, porque ya tenía esos primeros encuentros con Angra. Esto fue alrededor del 2000 más o menos. Sí, ¿no? Porque el disco que graba sale en el 2001. Exactamente. Y acá... grabó un montón de cosas. Con Angra grabó Rebirth, Hunter and Prey, Live in São Paulo, Temple of Shadow. Tres veces que yo haya contado. Angra vino un montón, sí. Sí. Pero del 2000 para acá, o sea, con esa formación vino, o sea, con este batero. Sí, así es, pero no sé cuántas veces vino con Aquiles. Y bueno, yo no las tengo, no las encontré. Sí, él tocó del 2000 hasta el 2006, hasta Aurora Consurgence. Dos veces con esa formación de haber venido. Y lo que pasa es que después volvió Aquiles a Angra. Sí, pero puede ser alguna gira. Sí, pero esporádico, volvió en alguna gira. Y de hecho, lo que hizo con Wasp fue justamente salir de gira, no grabó nada. Nada, y de hecho pasó lo mismo con Primal Fear, ¿no? Con Primal Fear. A ellos lo convocan para que él gire con ellos, pero no graba nada. Claro. No hay nada que no sea en vivo con Aquiles. Claro, Aquiles hizo una clínica de batería hace 2 años. Acá. Sí, y de hecho, una de las cosas, es un tipo que está en movimiento y con un montón de proyectos que la verdad que no los, ni siquiera los anoté porque son miles. Está el tipo está todo el santo tiempo activo. Si no es con una cosa, si no es haciendo jazz, haciendo metal, él con una banda, colaborando con otra, va, toca acá. Paralelamente tiene varios proyectos. Lo único que le ha quedado en firme y con lo que por ahí continúan hoy haciendo alguna cosa es con Hangar, que es su banda de entrada. De hecho, ellos en algún momento se han distanciado porque los compromisos que él tenía con Angra no le permitían seguir de gira con Hangar, pero en definitiva termina dejando Angra y volviendo con Hangar. ¿Hangar? A mí me encanta Hangar porque es una banda de así, muy power, Pero tiene un montón de variaciones que a mí en lo personal me gustan. Viste que a mí me gusta, no me gusta todo parejo. ¿Hay algo para escuchar de Hangar? Sí, tenemos de Hangar para escuchar el tema Let Me Know Who I Am, que está en la placa de Beso, 5 Years Based in True Story. Gracias por no dejarme pronunciar eso. Bueno, igual. Vamos con Hangar entonces, patético. A ver cómo suena Hangar. We'll be right back. Y acá está, entraron todos. ¿Se quieren presentar un poquito? Ven, acérquese, preséntese un poco. Ahí ya se presentó. Hola, soy Facundo. ¿Cómo estás? Invitado a la casa. ¿Qué tal? Encantado. Mi nombre es Joad. Usted. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pablo. Pablo, hay dos Pablo, así que aclare. Pablo, ¿qué hable? Marino, por acá. Marino. Y falta el otro Pablo, vamos. Ulises. Ulises. Pablo Ulises y Pablo ¿cuál? ¿Qué es este? Magiones. Todo esto es el comienzo. Esto viene, quisieron venir a escuchar el programa. Y están todos acá, así que ustedes sigan con el programa, nosotros nos miramos. Parece que nosotros sigamos mientras sí, todos ustedes ellos síganme, nos miran. Y todos van a apoyar y van a decir si nos gusta la banda o no. Si nos gusta, si nos gusta. Nos gusta hacer que tenemos. No, somos una banda. ¿Les gusta Aquiles entonces? ¿Les gustó Aquiles sí, Prester? ¿Conocen? ¿A usted, Facundo? Sí. Por su pollo. Ay, tío. Así que lo que veníamos hablando era de este baterista sudafricano que está tocando ahora en Angra. Que toca un poquito nada más. ¿Es sudafricano? Es sudafricano. Por eso triunfa en el mundo. La mediocridad argentina se queda estancada acá en el barro. ¿Cómo? ¿Usted qué quiere decir? ¿Que en Argentina no ¿qué hay quiero decir? Músicos? ¿No tenés ojos para ver la realidad? Los músicos diciendo, frustrados se dedican a criticar es, nada más. Es, porque, no, ya algo espere, en serio, espere, ¿eh? De ver muchas cosas. Porque en Argentina hay un terrible movida, terrible músico, todo, y no hay internacionalización de las bandas. Eso sí. Es lo único. Que en Brasil sí hay. ¿En Brasil? Sí. ¿En Chile? Sí, en Chile también, bueno. Los peruanos van a tocar a Europa. ¿Y por qué en Argentina no? Bueno, este pibe se cansó de armar bandas y se cansó de salir afuera. Y lo convocan todo el santo tiempo. Pero acá yo también conozco gente que se cansa de amar bandas. Creo que acá cerquita tengo uno y no sale de... Pasé de Villa Crespo. Pasé Villa Crespo. Pasé Villa Crespo, por lo menos he llegado a grandes Longchamps, por ejemplo. Pero es lo que hablamos siempre. Es mentalidad. Es un tema de mentalidad, entre otras cosas. Mentalidad, porque los medios están al mismo alcance, a la misma distancia, quizás kilómetros más, kilómetros menos. Otra cosa para que te vea la mentalidad, ¿viste los plomos, los técnicos? Sí, sí, la crew. La crew, están con Machine, están con Motorhead, están con Scorpion, crew brasilera. Pero no es que lo inventamos, es que lo vimos cuando claro, vienen acá las bandas y traen a sus asistentes. Los conocemos. A sus tour manager. ¿Y por qué no hay crew argentina? Incluso hay crew colombiana, hay crew mexicana, sí, y hay crew argentina. Y no tiene nada que ver con la calidad, porque es lo mismo. No, o sea, calidad técnica es la misma. Es la misma, igual que los músicos, están todos capacitados. Pero acá no hay interés. Yo creo que no hay una cuestión de abrir la cabeza y de querer progresar un poco para salir. Por eso no hay eso me da rabia, que nos encanta, quedarnos acá y creer que somos Argentina. No somos esa cuestión de soberbia, de este pensar, país es mediocre. Wow. Yo lo vi no con los técnicos brasileños, fue uno. Sí. Y ese uno... Después llegó otro, y ese otro, después llegó otro, y ahora hay un montón de técnicos brasileños por todos lados. No sé si un argentino llevaría no, otro argentino. No, no, a un Europa argentino llegaría, girara. Lo que haría se la comería solo y trataría ese doble turno para quedarse con los dos sueldos. ¿Entendés? El egoísmo de la sociedad argentina. Vamos pero a hablar. Por esa misma soberbia que tenemos sí, de crearnos, no, yo esto no lo comparto, esto es mío, y no funciona así. Por eso empatamos con Islandia. Por eso, dejémoslo ahí. Coatson. Facundo son. No solamente son bonitos, sino que aparte son Marino inteligentes. Facundo son. Marino son. Marino son. Marino son. Marino son. Aquí está mariposón, ¿viste? Sí, cuidado, mariposón. No digan eso. No digan eso. Que no. A ver si porque, ¿qué argentino está dispuesto a sacrificar? El barrio, los amigos, el café, la viejita, ¿qué nos hace los ravioles los domingos? ¿Entendés? Por ir a triunfar y ganarse y devorarse el mundo. ¿Qué argentino? Usted, Ulises, que ha viajado ¿dos? Un poco. ¿Dos? Ninguno. ¿A que ha viajado 15 días, por algún lado? De tantos viajes, no. No puede. El barrio es el barrio, San Telmo es San Telmo. Mira, te lo está diciendo alguien. ¿Qué? Vamos a Argentina, vamos para adelante. Pero bueno, no me resigno. Jamás. Bueno, una de las cosas que les pasa a los tenistas, al menos en otro campo, pero que tiene que ver con esto de los afectos y lo emocional, el arraigo, es que nos cuesta a nosotros mucho como latinos salir afuera, y los pibes por ahí tienen que estar un mes afuera jugando y viviendo en alguna casa de algún otro jugador o haciendo... o en algún hotel o con su representante, y los pibes terminan quebrándose emocionalmente, no se bancan toda una gira, por ahí están jugando una cosata en Latinoamérica o están jugando todo el circuito europeo y toda la historia, y se vuelven porque es muy duro y es muy crudo. Y por eso los jugadores que por ahí más cantidad de torneos jugados tienen son los europeos, que son más fríos, en definitiva. Es una cuestión emocional. Nosotros no nos bancamos toda esa soledad. Sí, pero sin duda somos también, los mejores. Y también está Icardi. Está Icardi esperando ahí que dejes a tu novia. Entonces hay que tener cuidado con las icardeadas. En los 90... hay muchas cosas ahí en juego. Ser inmigrante no es fácil en líneas generales, en ningún lado. Claro. Estar de gira es una manera también de ser inmigrante. Claro, pero una cosa es cuando vas... por un hecho artístico. El laburo. Sí, el laburo. El inmigrante tiene que pensar en comer. Bueno, pero ahí está la diferencia. Más allá de que no sea laburo, aunque sea un tour gratis. Debemos entender que esto es un trabajo. Claro. Que llevar una banda adelante es gastar guita, que hay que poner un esfuerzo, hacer un sacrificio, de que no es, uy, toco la guitarrita por ejemplo, y vive la vida loca. Que de verdad lleva todo un proyecto económico. Y no nos tomamos eso como de verdad, como debe ser. En realidad no se ve como un laburo. Siempre, muchas veces el primer enemigo somos nosotros mismos. Y no pasa nada más acá en Argentina. Lo vemos como que, no, yo soy underground, tranquilo, no pasa nada. Y no me importa nada. Y al no me importa nada se traslada se te pasa a todos la vida, los niveles. Y se te pasa la vida. Ahí. Normalmente lo que ves en Europa es el tipo que toca la guitarra y se lo toma en serio. Y dice, no, bueno, espérate porque esto es de esta manera y esto es así. El único... Y le pone horas de ensayo. Exacto. Y le pone el único garra, artista, y el único artista con reconocimiento mundial... yo. No soy yo. Está inserto en la escena mundial porque está con proyectos que está con europeos, es Diego Valdés. Sí. Lo arriesgó y se fue. Y bueno, arriesgó, sí. Exacto. Obviamente va y viene, qué sé yo, pero tampoco, bueno, no sé, es al pedo hablar esto. Está bien, pero decidió salir. Me aburre. ¿Usted qué opina? Por lo importante. No sé si funciona eso, a ver, pruebe. Ajá. Sí, funciona. Oh. Sí, funciona. Y yo callado, no, es que estoy muy lejos. No, porque tú estabas pendiente de otra cosa, reconoce la experiencia. Bueno, yo en cada experiencia es diferente. Nosotros, pues, estamos en una época muy difícil en nuestro país, Venezuela. Muchos venezolanos. Perdón, ¿usted no han es argentino, salido. ¿Acaso? Sí, sí, yo nací aquí en San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Sabes que se le nota? Sí, San Telmo, San Cristóbal. Yo también soy de San Cristóbal. Entonces, les decía que como banda, ya Guerra Santa, pues tuvo la idea de venirse a Argentina. Sí, cantante de Guerra Santa, yo sabía que lo había visto. No, hoy estoy con Working, Working Class Blues Band. De Van Duser, de Luther Band. De Luther Band. Luther Band. No me empande al baterista. El tema. Y no sean así, No sean guachos. En nuestro caso, sí, claro, el tema. Que ensayemos, ¿no? Es que es muy difícil salir de Venezuela, así sea Colombia, tocar por lo complicado de la situación. Argentina tiene todo el mainstream para quien quiera ver más allá de su nariz, lo puede hacer. Y aquí pero estamos. Pero esa nariz no cruza el Río de la Plata. Porque cada caso es un mundo y nosotros no podemos pensar por los demás. No, yo hablo de cuando está todo preparado, está todo para que funcione, sí. Pero no funciona más allá de... No, es más, te digo más, no funciona más allá de la General Paz. Lamentable, es lamentable, sí, porque esa es la realidad. Tienen un gran país con una gente que apoya el metal hasta los tuétanos. Sí, no solo eso, sino que el nivel de producción con el que suelen, la organización con el que suelen tener los recitales, que comienzan a la hora. Y el nivel de músicos, los músicos acá son excelentes. Pero es que, o sea, la realidad de cada país es distinto. Marino y yo venimos, o sea, amamos nuestro país y lo dimos todo por la escena rockera allá, y Facundo, que estuvo años allá, lo puede decir. Pero el nivel de organización con el que se toman las cosas acá es muy distinto. Sí, es muy serio, con todos sus detalles, pero es muy diferente. Es muy diferente. Marino y yo con nuestras bandas, tocar en un festival allá, en un recital de 5 bandas, era tocar directamente a las 3 de la mañana. Bueno, eso es por cómo es la escena de claro, cada lugar. Y perdón, y como todo, pues hay cosas positivas y negativas. Claro. Algo que yo nunca voy a entender es pagar para tocar. Exacto. De hecho, nosotros tocamos muy poco, pero nosotros no venimos aquí a pagar para tocar. Claro. Para pagar para tocar me quedo como banda en Venezuela. Claro. No vinimos aquí a pagar para tocar. Bueno, vas a comer cada tres días. No importa, pero prefiero comer bien y compartir con mis amigos. Inclusive para tocar con bandas internacionales, no pagas. Claro. La productora te llama y te dice, mira, ven. Bueno, pero ya luego hay otros temas. Pagan para tocar. Sí, porque acá ya luego hay otros temas. No es el deber ser. Pero, no es el deber ser. Acá está enviciada la escena. Porque lamentablemente, y con todo el respeto que se merecen los productores, porque es un esfuerzo bien grande que hacen, pero no tienen que sentarse en las bandas para esperar el dinero. Tienen que producir sus shows, producir, venderlo. No esperar que el músico te pague 100 entradas para que pueda tener dinero para sustentar toda la producción. No sé, creo que es algo... Es una contradicción. Sí. O sea, yo dice que acá está toda la infraestructura a nivel, a nivel primer mundo, por decirlo de alguna manera, sonido, una crew, qué sé yo, backline, todo eso existe y está. ¿Pero por qué existe y está? Porque es un negocio, y si el negocio no está aceitado y funcionando, las bandas internacionales no pueden pasar para acá para que yo, productor, gane dinero. Total, yo sé que abajo hay un subsuelo donde están todos ávidos por treparse y subir, con dispuestos a prostituirse por aparecer en un cartel de un show, ¿no? Entonces, entonces eso existe acá hace 20 años... Claro. Y nadie lo corrigió. Pero es muy irónico porque con eso que tú pagas para tocar con una banda grande puedes grabar un disco. Pero explícaselo, Porque ellos son bien grandes y cada quien sabe que bueno, lo que puede hacer. Entonces dejemos que se estrellen contra la pared y bueno. Bueno. Y que haga boom. Pero en definitiva. En definitiva. Si la banda o la meta de la banda es decir, wow, toqué en el Roxy, se va a insertar en la escena mundial, mucho menos en Europa. Ah, ¿no? Bueno, pero también tiene que ver con qué es lo que quiere cada banda. Porque todo pasa por objetivos y metas. Hemos tenido bandas acá que de verdad les interesa muchísimo hacer música y no más que eso. Claro. A ver, yo quiero salir a tocar, no me importa si acá, allá. Hay bandas que tienen un mensaje para dar y quieren, y nos han dicho, me encantaría que me escuche todo el mundo y soy capaz de hacer cualquier cosa para eso. Y hay bandas que de verdad tienen, uy, no, che, yo quiero tocar en una par, quiero tocar en, como vos decís, en un rock. Entonces, no acá todo lo han dicho algunas bandas, uy, tocamos en el rock. Claro, si wow, sido, llegamos a la Meca, ¿entendés? Y después. Y exacto. Y después me vine caminando. Fui caminando a casa. Cita, ¿no? Si deben la luz. No, bueno, y también conozco bandas que han tocado y han pagado para tocar y hoy en día dicen, la verdad que traté de llegar y no me sirvió. Y todo eso que pusimos intentando y estuvimos recontentos lo utilizamos como experiencia, pero de verdad prefiero tocar acá para 20. Porque me divierto muchísimo más y luego como hobby es mi proyecto y sigo teniendo mi trabajo. No me interesa progresar más. ¿Y siguen así? Pero igual, ¿sabés que esos 20 es mucho más sólido? Claro, son 100 que te ven cuando estás tocando la 5 de la tarde. Exacto. Y bueno, eso es lo que me decía este pibe. Esto es lo que me decía el guitarrista. A mí me sirve mucho más que me vengan a ver estos 20 que yo sé que son fans. Claro. Y que son a full y que garpan la entrada y que nos siguen a todos lados. Y medio como que tenemos una comunidad que todos los otros que no nos iban a ver a nosotros. Si iban a ver a la banda principal, nos aguantan ahí, y la verdad. Están tomando algo o están afuera y entran justo por la banda principal. Afuera, justo. Todo eso que está enviciado a mí me decepciona y me tira para atrás para ir a ver un show. Pero sí me alienta, por ejemplo, hay una camada nueva de jóvenes que tienen de 20 a 25 años, incluso hasta menos, que están con toda la furia, con toda la sangre que les está hirviendo, que no quieren insertarse en ese negocio sucio, turbio, hacen la de ellos, está bien, tocarán lo que antiguamente se conocía como underground, o sea, sonidos pobres, malas producciones. Pues los sitios de underground ahora son mucho mejores que los antes. Sí, eso sí es verdad. Lugares como el Pana, que de repente el tipo, qué sé yo, le funcionó como negocio y bueno, se decidió a mejorar el sonido, entonces de repente las bandas esas nuevas tienen un lugar más digno para tocar. ¿Sabes que esas bandas nuevas que vos decís o de chicos más jóvenes generalmente se ayudan mucho y eso es lo lindo? Sí, sí, eso es lo que yo veo que arman los shows entre todas las bandas, colaboran entre todos, se organizan y te invitan de uno a otro, o uno organiza el show y va invitando a otros amigos o el otro y así, y tiene un gran valor eso, un gran valor. Toda esa corriente de bandas que sí estamos observando que están viniendo por ahí hacen resurgir que todo esto que vos planteabas, de que no salimos hacia afuera, ahora tal vez todas esas bandas sí lo puedan hacer. Ojalá, es un deseo. Ojalá. Es como es una un deseo, globalización, sí, sí. Es como que los pibes hoy no se bancan, que las bandas están insertas en el mercado, digamos, mundial, por así decirlo, porque sus discos están editados en Europa o le sacan sus producciones pequeños ellos. Hacen pequeñas tiradas de bandas de, por ejemplo, hemos pasado acá bandas trash de Cipolletti o del Valle, que están editadas en Alemania, ¿entendés? Y que ni pasaron por acá. Eso es producto de la globalización, que es positivo, es positivo. Pero no deja de ser mediocre la sociedad argentina, que es lo que yo, a lo que me aferro y... Bueno, lo bueno de por hoy es que podés sacar tu grabación, ni siquiera tener el físico y lo tirás arriba cualquier medio y te oyen de donde también sea. Estamos quizás en el proceso del cambio de todo ese sistema y comercial. Otra cosa que las bandas nuevas que están saliendo, que se preocupan mucho por el sonido que tienen, por los equipos que usan, por cómo tocan, no es que llegan ahí dado vuelta y tocan lo que hay, sino que los tipos se preocupan por lo que hay, de verdad, y si no hacen... Lleva uno el mejor amplificador que tiene, el otro la batería. Porque hay una conciencia de querer generar un buen producto más allá de lo que te guste. Por eso, de que el público tiene que ir algo bueno. O sea, no vas a ir. Y ahora, ya que lo mencionaste a propósito de dado vuelta, ¿a qué vinieron ustedes? No sé. Al paro del subte. ¿A qué vinimos? Te dijo al paro del subte, ¿no? Sí, al paro del subte. Te dijo algo de ferro. No entendí. ¿Qué dijo de ferro? ¿Qué? Somos como ferro. Ponele. Muy bien. Yo no sé, a mí me dijeron que viniera. A mí me convocaron para no sé. Acaban de comer después. Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema. Chequeamos que todo suene. Va, en realidad, no sé si suena o no suena. Y nos van a sorprender. Nos van a sorprender. Vamos a hacer pichín, todas las cosas correspondientes. Vamos a escuchar un tema entonces. Vamos a escuchar el nuevo tema de Doro que salió la semana pasada. Linda. Así hacemos, qué linda que es Doro. Conformamos acá al amigo inconformista Dios. Daniel y escuchamos a Doro Pesh, All for Metal. Eso. Es un momento. Metal. Bueno, ahora sí, cambiamos de clima. Sí. Aunque seguimos en este otoño bonaerense, transmitiendo desde Rusia. Estamos acá desde Rusia. Corresponsales en Rusia, directamente. Desde Rusia, estamos listo. Acá. Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, sur del continente americano. Para aquellos que nos están escuchando a través de internet. Sí, directo. Vamos a presentar ahora la Working Class Blues Band. Es nada más que es un proyecto de amigos que decidieron un día no juntarse a tomar, sino a tocar. Primero lo primero. Y una vez que se acabó el alcohol, dijeron, vamos a tocar. ¿Quién tiene la voz de la banda? A usted, Marino, que tiene buen vibrato, por favor. Sí. No se ponga celoso. Después, no, para nada. Estamos aquí los Vázquez. Pero él hizo radio. ¿Usted hizo radio? Yo, sí, correcto. Sí, todo radio. El mundo hizo radio. Sí, tanto eso radio es como otra cosa. Sí. Y además, somos primos. Bueno, estamos los Vázquez acá. Exactamente. Hay fotógrafos también. Y bueno, hoy se toca blues con grandes amigos. Y muy contento siempre. Es importante compartir y estar con muchas más. Máximo, lo máximo. Lo importante es pasarla bien. Sin duda. Ah, y ustedes que están al otro lado, bueno, nuestra intención es que disfruten un poco de ese feeling que se tiene cuando se toca el grabado. Exactamente. Bueno, es esto simplemente una cosa de amigo que se le puso un título porque somos así nomás. Hay que ponerle un título y le pusimos un título. Pasaba una canción de John Lennon, además. Terminando de chequear lo último de los micros, acá con la gente de técnica. ¿Qué tal esa vez? ¿Te gustó? Usted presente a la nueva incorporación. A la nueva incorporación. Bueno, preséntese usted, agáchese un poquito y preséntese. Baterista. Eso sonó raro, eso sonó raro. ¿Por qué se hizo llamar? Eso es preocupante. Agáchese y hable. Como Ulises. Así que le digo Ulises. Ulises Pablo Escotarín. Ah, no, grande de la música. Para mí era Pablo de la música. Me ha salvado en el trabajo millones de oportunidades. Por eso la municipalidad funciona así. Funciona. Vamos, gente, ya está bien. Para un municipal no hay nada mejor que otro municipal. Exactamente. Claro, es como tres. Venimos a tocar. Es más, vamos a ir a Venezuela a derrocar todos los gobiernos que haya. Porque somos municipales. Podemos ir a Colombia, a cualquier lugar que nos llamen. Las cagamos todos. Vení, hablando de la internacionalización. Claro, vamos, claro. Internacionalización, vamos a ir a Islandia y la cagamos. Y los gays se van a quedar. Somos argentinos. Ah, bueno. Cierto, no, perdóneme. Bueno, entonces, ¿por qué no está Ulises? ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo arranca esto? ¿Quieren hacer primero o quieren hacer primero? No sé, ustedes digan cómo viene la mano. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. Yeah, I love my baby, heart and soul. But like a one never grown old. She's my sweet little thing. She's my bright eye, joy. She's my sweet little baby. I'm your little lover boy, yeah. Love my baby, not only. She met with her, she's a man, getting me. She's my sweet little thing. She's a pride and joy. She's my sweet little baby. I'm your little lover boy. So many get on me, and she's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. Well, I love my baby. Life finds wine. You're still with her until the end of time. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm your little lover boy. Ooh, yeah. Wow. Para romper el hielo. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viene la parte técnica? ¿Cómo viene? Un espectáculo. ¿Todo ok? Bien, muy bien. ¿Se escucha la parte técnica que falla? ¿Dónde está? Grande Marino. Sé también, leí en internet que este formato lo quieren electrificar, lo quieren pasar a formato eléctrico. Sí, está pensado. ¿Ah? Está pensado. Alguien que piensa. Bueno, no fue uno de nosotros. ¿Quién? Antes fue nuestro manager Ricardo. ¿En serio estaba pensado? Nosotros. Hay que hacerlo en serio. No, la verdad. Sí. Una vez pensé. Todo iba bien hasta que nos dijeron que había que uniformarse, las cosas, las tangas. Yo sí, le dije, vos me dices, ¿cómo? Sí, la malla de leopardo, o sea, no. Dijeron, ¿cómo vamos vestidos? Dije, pantalón negro, camisa tejana, miau. Botas tejanas. Puede ser boina o sombrero. Sí. No, ya, tú dijiste, ejemplo, lo de las mallas de leopardo, reconoce. También puede ser una malla. Esperemos que no nos tire el celular otra vez acá. Estos temas no se anuncian, estos temas se tocan así de una. Dele, maestro. Thank you. magic woman. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Give me some black I can see. This is a black magic woman. She's just trying to make the devil out for me. Turn me back on my baby. Oh. Acá le quería preguntar al director de la orquesta sobre que me cuente un poquito sobre su guitarra de forma tan particular. Bodidleska. Esta guitarra la hizo un luthier argentino. Se llama Sicaro, que hace todas violas Cigar Box. Son de las auténticas violas de blues, que tienen 3 y 4 cuerdas, no tienen trastes. Es un gran amigo, es un pibe, es chico y hace unas violas tremendas, la verdad que tremendas. Y nada, nos conocimos y le pedí a ver si me hacía una de 6 cuerdas, con la misma forma de la Cigar Box. ¿La que tiene menos cuerda, el mango es más chico? No, en realidad las Cigar Box vienen del principio cuando... los esclavos en los algodonales de Estados Unidos querían hacer música y agarraban lo que tenían por ahí. Y una era las cajas vacías de cigarros partagás o habanos. Cualquier palo de escoba, lo que fuera, lo pegaban como fuera. Claro, porque las cadenas que tenían en las piernas no sonaban, entonces tenían que usar la percusión con eso, la percusión. Y nada, hacían guitarras con eso y tocaban con slide, generalmente. Mitad slide y mitad con los dedos. Claro. Nada, y este pibe hace ese tipo de guitarras tremendas. El hijo de Vitico tiene una de él, que siempre toca también. Nada, y me hizo esta. Tardamos como 1 año y medio, 2 años, entre que íbamos viendo, consiguió la madera, lo iba haciendo en su tiempo libre, qué sé yo. Y acá está. Tiene una micrófono Rickenbacker, que es bien rockero, blusero, depende cómo le vas subiendo o bajando el volumen. Sí, sí, sí. Te tira más o menos distorsión. Es 60. Sí. A full. El sonido, claro, el sonido clásico. Y nada, de ahí viene. Es muy bueno. Sí, el sonido clásico de rock. Y bueno, el mismo que usaba Malcolm, que en paz descanse, para ACDC en la rítmica. La verdad, tuvimos la oportunidad de escucharla en una sala. Con un buen ampli grande. A buen volumen. Y la verdad, nos caímos de ojete. Va despegando. Con mucho volumen va despegando, te pone de muy limpio, pero con potencia, y después te va subiendo la distorsión tremendo. Nada más con el volumen. Como se tocaba en realidad, como decía, en los 60, en los 70, que había el Marshall Plexi, los ponías al palo y vos ibas, con el volumen te ibas destacando o no, claro, la distorsión. Escucharon, bueno, señores guitarrista, ¿no? De ahí viene la viola y bueno, tengo que llevar un Marshall Plexi. Acá no hay nada barnizado, no hay nada, o sea, pedazo de árbol puesto. Claro. Este... Si veo los brotes ahora para primavera, florecen. Están las hojas que la talamos. Los brotes tiene un poco de tierrita. Sí. Un poco de tierrita. Un poquito. Así que bueno, eso. Un poco de la madera, bueno, de rojo. Vamos a ver. A ver cómo. Ahora le toca al amigo Joan. ¿A quién? ¿Qué va a interpretar, amigo? No, no sé, allá que. ¿Cray? ¿Cray? O de Sky, no sé. ¿Cray? ¿Cray en mí, no? ¿Verdad? En mí. Estamos bueno. Vamos a decirla. Usted. ¿En dónde lo vamos a hacer, por fin? ¿A quién le gusta más? Usted es el que. Usted maneja la bocha. La diga, ¿no? Sky is crying, ahí está bien. ¿Sí? Ahí está. Sky is crying. No, que habías marcado primero. Sí. Sí, puede ser. Sí, puede ser. The sky is crying. Look at the tears rolling down the streets. I said the sky is crying. Look at the tears rolling down, down, down, down the streets. And I've been looking for my baby. I wonder where my baby can be. I saw my baby one morning. She was walking down the street. I saw my baby early one morning, baby. She was walking down the street. She was walking away from me, and took my heart. Skip a beat. Let's go the guitar, come on. Thank you. got a bad, bad, bad feeling. Because my baby doesn't love me no more. Because my baby, she doesn't love me no more. And I can see the skies crying. Look at the tears rolling down my nose. Ooh, yeah. Contrataciones al 15. Contrataciones, por favor, llamen al manager. 487-9222. Fiesta de 15, boda. Fiesta de 15, boda. Barbie, divorcio también. Divorcio. Vale, vale, por favor. Vamos, planchamos y cuidamos. Chicos. La verdad que yo sé que ustedes ensayan siempre y están sonando ajustados, muchachos. Hubo una especie de tren descarrilado en un momento, pero la dibujamos. Yo no escuché nada. El tren descarrilado. Nosotros sí. Bueno, qué más. Estamos conociendo. Yo me asusté de golpe con un pop. Sí, ese me volvió la vida. Sí, volvió un poquito la vida. Que puso carácter, como diciendo, levanten un poco, muchachos. Estábamos golpeando la mesa. Y el golpe justo. Bueno, sí, obvio. No sé cómo queda esto. Para volar, música para volar. Cuchi. Queda Black Magic Woman. Cuchi, cuchi, man. Cuchi, cuchi. Walking by myself. Usted arranca que yo estoy sigo. Magic Woman, ah, pero ese lo terminamos. Vamos, Marino. Con ese terminamos. En Black Magic terminamos, ¿no? Cuchi, cuchi. Bueno. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. Willie Dixon. ¿En qué era? Ya me olvidé. Cuchi, cuchi. En Cuba. En mí. En Cuba. Yo te sigo. Gypsy woman told my mother, before I was born, you get a boy shark coming with the son of a gun. He will make pretty girls jump and shout, and then the world would know what this all about. You know I'm here, and everybody knows I'm here. Cause I'm your hoochie coochie man, baby, and everybody knows I'm here. Black eyed bone, got a mojo too. I got a John the Conqueror. Gonna mess with you. Gonna make you girl, leave you by my hand, and then the world will know the hoochie coochie man. You know I'm here, and everybody knows I'm here. Cause I'm your hoochie coochie man. We'll be right back. on the seventh day, on the seventh month, seven doctors say he was born with good luck. That you see, I got a $700. Don't you ever mess with me. Muchachos, la verdad que ¿qué decir, no? Mandamos fruta en un momento, pero no, bueno, pero muy lindo, porque esto es así, es el blues. La idea. La primera vez que toco con Ulises, así que para mí es un gusto, un gustazo. Nosotros ya lo conozco. Nosotros ya fue un gustazo. Ahora es un aplauso para Ulises. El golpe es el certero. Sí. Che, loco, levánteme. Así que sigamos entonces. Thank you. so blind I can see. She's a blind woman. She was trying to make a devil out of me. Santana no existía, Santana. Y eso que ya no nos drogamos. Necesito un trago. Acá necesitamos un trago, eso. El sábado 10 de la mañana nos encontramos todos en el Sub TV. Necesito unos pesos, así que ¿por qué no? Para la birra y el chori. En mi vida pensaba que lo tocaba así. Bueno, ahora sí nos vamos con la última, muchachos. Vale. Yo lo sigo. El manager. Ya está sacando cuenta. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ahora viene nuestro programa. ¡Viene! ¡Orren! Radio Babel viene. ¡Orren! ¡Ah! ¿O alguien más? Hay que decir Radio Babel viene después porque hay que ser muy amistoso, sí, obviamente. Y lo que me gusta mucho. El que nos precede y el que nos... No, viene, es justamente... Siempre nos manda saludos. ¿Cómo es el anterior, el programa que nos precede? A ver... After Hour, que siempre After nos manda hour, saludos. Está. Siempre sí, nos manda y nunca le pudimos mandar, ahora le mandamos. Ingratos y malas personas. ¿Qué le parece a la mujer sabia? El After Hour, lo que parece que hay... El After Hour, vamos a ver. Siempre es el trago, les dije, avisen que... Amagan, pero no aparece nunca el trago. Escúcheme, la mujer sabia, ¿qué opina? A mí me encanta. Compramos. Y todo lo que hacen ustedes. De hecho, estoy es más de la música que a mí mira que nos mandamos tremenda macana también, ¿eh? Bueno, ojo, está probado. Listo. En el blues, este, se puede ser. ¿Cuál es? ¿Aquí hay un tema? Me los voy a llevar al coro, ya te lo bueno, digo. Bueno, bueno. Los voy a invitar. No hay problema. Sí, sí, de una. you know I love you, and you know it's true. I give you all my love, babe, and one more can I do? What can by myself I hold? You understand? I just want to give your love. Suele suceder. Casi tren descarrilado. Y bueno. Pero estuvo bien. No tren descarrilado nunca, pero solo bueno. Pero no sé, la verdad. Acá ha terminado la me alegro de haber sido este. El artífice de esto, vamos a decir la verdad. No, de haber podido. Ser testigo. Sí. No, soy un simple testigo. Un aplauso para Ricardo. Que está siempre pinchando, ¿no? ¡Vamos! Para que hagamos algo. Un aplauso para Mana, lloramos. Un aplauso para Otra Femetal. ¡Ah! ¡Por favor! Un aplauso al operador que nos hizo la perder. Gracias. Y aplauso para Ciudadio. ¡Para Ciudadio! ¡Columbus! Aguante. Escucha al más de acero. Ustedes tienen. Y Ale. Yo quiero más. No hay más. Además, nos vamos con un tema de los de cosas. No, pero yo quiero más. Fecha. De heavy metal. A ver. Ponemos uno de verdad, este rebote. Algo más. No, no, me quedé con muchísimas ganas de más. Así que, ¿qué bueno, piensan hacer ustedes con esto? Ahora vamos a girar. Contrataciones, ya dijimos. Sí, en algún momento. Mi padre estaría feliz acá, te cuento. Bueno, ¿cuándo cumpleaños? Mi viejo, feliz. Aparte, mi viejo fue los primeros espíritus y todas esas cosas que yo escuché cuando tenía la edad de ella. Los escuché así, nada, tremendo. Bueno, para el día que lo quieras homenajear, hacemos un numerito. ¿Listo? Porque obviamente acá la amiga, ¿viste? No le podemos cobrar el caché. No, no, normal. Lo llevo yo, ningún problema. Ninguna historia. No me va a tocar el club de las 16. Mercedes-Benz. Ya no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Dígate. Ya tenemos uno nuevo, ¿eh? Pedimos las disculpas del caso por habernos pero enloquecido. El Rhythm and Blues es así. Es así, bueno. Gracias, gracias. A ver los dos, digo, despídanse todos. Primero, agradecimiento. ¡Chauson! Chao, hasta mañana, que hay que ir a la buena. Agradecemos acá a este grupo de amigos que, ¿qué le vamos a agradecer? Son amigos. Sí, sí, pero el ser amigos no los libra del compromiso. Yo quiero más. Ah, no cobramos. No, no, yo quiero más, posta. Acá el amigo Ezequiel. Perdona a los dos cantantes que nos enloquecimos un poco en una parte. El amigo Ezequiel pregunta el número para contrataciones que se comuniquen a través del Facebook. 03. No, ya estamos sobre. 03-28-40-70. 03-04-56. Rafael Acarra. Gracias, amigos. Nosotros, Café Metal, se despide formalmente hasta el próximo lunes. Y espero estar acá, ¿no? Gracias a la Working. Vamos a Catamarca. ¿Y por qué no? Ay, el que está ¡ay, se va a Catamarca! ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto! ¡Ay, ahora es músico el pelotudo! ¡Ay, ay! Se vemos, muchachos. Gracias.